Adelante, diputada. Gracias. Buenas tardes a todos. Con su venia, presidente. Un saludo a los invitados especiales que nos acompañan y a todos los familiares. Bienvenidos. ¿Sí? A todos los ciudadanos. Hoy inicia una nueva etapa para la Ciudad de México, capital de la República y ciudad de todos y todas los mexicanos. Concluye un largo recorrido de construcción y lucha por democratizar esta ciudad y otorgarle derechos plenos a sus habitantes. Hoy instalamos el Poder Legislativo por mandato de la Constitución de la Ciudad de México, que hoy entró en vigor. La conformación de este Congreso es resultado del voto popular y ponerlas al servicio de los ciudadanos. Permitió el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente y de nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y puso a cada quien en su lugar, aunque ahora nos quieran traer historias y presentarse de modo distinto. Morena es mayoría en esta ciudad y en el país, gracias a un amplio respaldo ciudadano, al compromiso de combatir la corrupción, acabar con privilegios de la clase política y luchar por la igualdad. Morena es una mayoría democrática, propositiva, progresista, con una clara definición a favor de los que menos tienen, que reconoce la pluralidad política y la diversidad de esta ciudad. ¿Sí? Morena es una mayoría democrática y integrada por un avasallante y esperanzador voto popular. En eso sí, somos avasallantes. Por ello, pero eso no nos va a hacer repetir los mayoriteos y agandalles de la pasada legislatura. Eso ténganlo por seguro. Vamos a rescatar a esta ciudad y reencauzarla como una ciudad de derechos y libertades que privilegie el interés público. Afortunadamente, ya termina este sexenio, que se caracterizó en la ciudad por la ineficiencia, la frivolidad y la corrupción del gobierno de Mancera y de la mayoría que controló la extinta Asamblea Legislativa. El juicio ciudadano no deja lugar a dudas, los condenó. En esta nueva etapa, Morena asume un amplio compromiso con la lucha de las mujeres, con los creadores, con las y los trabajadores, con defensores de derechos humanos, los que buscan una ciudad sustentable, con los derechos LGBTI, con los jóvenes, con el sector productivo, con los productores rurales que resisten a la mancha urbana, con las personas con discapacidad, con los niños, con los mayores, con los cientos de miles que no tienen agua, con los ciclistas y los peatones que arriesgan la vida en las calles, con las víctimas de la inseguridad y la violencia, con las víctimas del feminicidio y sus familias, con los pueblos y barrios originarios. Esta legislatura representará dignamente a todos esos sectores, será receptiva a sus propuestas y reclamos. Nunca más un Congreso aislado de la gente, nunca más un Congreso trabajando en lo oscurito. Nos proponemos trabajar por una ciudad justa, igualitaria, solidaria, culta, educadora, participativa, una ciudad limpia, segura, diversa, sustentable, productiva, incluyente, ordenada e innovadora. Tenemos una inmensa deuda social con millones de habitantes de esta gran urbe. Vamos a cumplir cabalmente el mandato constitucional de acabar con la exclusión y la desigualdad. Morelos dijo, porque como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia. El Congreso de la Ciudad buscará ser un motor de transformación. Las leyes y resoluciones que adopten deben mejorar la convivencia y la solidaridad, disminuir la violencia y elevar la calidad de vida de los habitantes de esta maravillosa capital de la República. Esta legislatura, en congruencia con la Constitución, asumirá como prioritario la sustentabilidad ambiental de la Ciudad de México y su cuenca. Es indispensable y obligatoria la dimensión metropolitana para atender la gestión de esta megalópolis. Un gobierno de izquierda requiere un parlamento democrático y transparente que coadyuve a recuperar la esencia de la actividad política como una acción transformadora y el papel de los diputados como servidores públicos y representantes de los ciudadanos. Que no se nos olvide, mandamos obedeciendo. Como decía Juárez, el gobernante venir de dicha y ventura es sí el primero en el sufrimiento y en el trabajo, y la primera víctima de los opresores del pueblo tienen señalada para el sacrificio. Vamos a impulsar la reducción del presupuesto de este nuevo Congreso. Se terminará con la vergüenza de ser el parlamento más caro del mundo. Este Congreso será austero y eficiente. Porque volviendo a Juárez, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, no pueden improvisar fortunas, escuchen bien, no pueden improvisar fortunas ni entregarse al odio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose, escuchen, a vivir en la honrosa medianía que proporcione la retribución que la ley le ha señalado. Eso seremos los diputados en esta legislatura y espero que las otras fuerzas nos acompañen. Convocamos a todas las fuerzas legislativas de la ciudad a trabajar en la consolidación de un parlamento moderno, profesional y transparente. Un parlamento que trabaje efectivamente en consenso. Esa será la política de Morena y esperamos que esa sea la reacción de las otras fuerzas parlamentarias. Consenso será la utilización de la mayoría, acciones que van en curso cuando quieran detener, acciones que van en beneficio de la gente. Entonces, sí, si ustedes se oponen, utilizaremos la mayoría. ¿Sí? Parlamento abierto es aquel en que sus ciudadanos tienen confianza. Esto es lo que queremos, que la gente tenga confianza para participar y proponer. Parlamento abierto es aquel que comunica que va a deliberar todas las etapas, que publica sus iniciativas y dictámenes, que transparenta su presupuesto y sus procesos administrativos. Este Congreso cumplirá cabalmente con sus atribuciones de control y fiscalización para mejorar la acción de las instituciones públicas. Estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción. Vamos a evitar que intereses económicos particulares subordinen la acción de este poder legislativo de la Ciudad de México. Tenemos una enorme tarea: armonizar todo el marco jurídico de la ciudad a la Constitución. Tenemos una Constitución de avanzada que es una agenda de derechos. Nuestra responsabilidad es lograr trascender las bellas palabras de lo expresado en la Constitución en una nueva forma de convivencia y relación social, en una carta de derechos exigibles y justiciables. Hay que hacer cuerpo y piel las palabras escritas, incorporarlas a la vida social, por ejemplo, la revocación del mandato. Se acabaron aquellos que teníamos que aguantarlos todo el periodo cuando eran unos verdaderos traidores. No habrá marcha atrás en el reconocimiento de la libertad y el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo, a su autodeterminación personal y a decidir libremente sobre nuestros derechos reproductivos. Tampoco en el matrimonio igualitario y los derechos de las personas LGBTI. Amar es un acto de libertad y el Estado está obligado a proteger y garantizar este derecho. En esta ciudad se ama libremente y así vamos a seguir. Nuestra Constitución establece dos pilares para una nueva política social: el sistema público de cuidados y el derecho a un mínimo vital. Esta legislatura tendrá que trabajar en su desarrollo para acabar con el asistencialismo y el clientelismo que domina la política social. Conmemoramos, y compañeros, estamos a dos días de conmemorar los sismos del 19 de septiembre de hace 33 años y el del año pasado. Nuestra ciudad está herida. El 19 de septiembre tiene un significado doloroso para las vidas que se perdieron, por miles de personas que perdieron todo. Nos dejaron una herida profunda e indeleble en nuestra memoria y corazones. Hay un antes y un después. Nada puede ser igual. Cimbraron nuestra conciencia colectiva, sacaron lo mejor de nosotros, recuperamos nuestra adormecida capacidad de asombro, nuestra empatía por los demás. Volvimos a mirarnos y entendernos, a sentir el dolor de los otros, a pensar en plural. Éramos, estamos también a pocos días de conmemorar los 50 años de la masacre de Tlatelolco. Recordamos esa tarde, la bazuca y las balas fueron la respuesta del Estado mexicano a los reclamos de toda una generación. Pero no pudieron detener las semillas de ese movimiento que luchó por las libertades públicas y la democracia. Este Congreso, en buena medida, es fruto de ese movimiento. Hoy tenemos que escuchar el grito de las y los jóvenes que, a pesar del miedo, nos muestran que la violencia no es normal. No podemos ser indolentes ante la impunidad y corrupción que agravan la violación de derechos humanos. No podemos desatendernos de los estudiantes que hoy se debaten, sin exagerar, entre la libertad y su vida. Esta ciudad es una construcción histórica, es un continuo de espacio y tiempo. Es ciudad, ciudades y se expande e irriga. Asiento de ciudades y civilizaciones antes de la fundación de México, Tenochtitlan. Espacio de resistencia a la conquista. Es la ciudad de Nezahualcóyotl, de Tezozómoc, Cuauhtémoc y Cuitláhuac. Es la ciudad de la noche victoriosa. Es ciudad derrotada y destruida. Es ciudad colonial edificada sobre los restos de los templos y las pirámides. Somos pueblo que resiste. Otros incorporan tradiciones y cultos a las nuevas liturgias. Pueblos que se apropian, transforman, enriquecen la cultura colonizadora. Tensión constante entre el lago y los palacios construidos sobre las pirámides. Somos ciudad virreinal y porfirista que pelea con el agua. Ciudad precursora de lucha por la independencia, ciudad de Juárez y el liberalismo mexicano. Es resistencia y lucha a los invasores, tanto franceses como norteamericanos. Es ciudad revolucionaria, lugar de encuentro de los ejércitos del norte y del sur, con Villa y Zapata al frente de una silla presidencial vacía. Es nuestra ciudad el espacio donde se disputa la nación. La historia de México es mucho la historia de esta ciudad, de nuestros aciertos y errores, de nuestros triunfos y derrotas, de aprendizaje continuo. Es espacio, es tiempo, identidad, representaciones, diálogo, contradicción, encuentro. Somos orgullosos depositarios de toda la riqueza cultural de los pueblos que hicieron de esta cuenca la ciudad más grande, más bella y maravillosa del mundo antiguo, vista por los conquistadores como un sueño. En el mundo no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlan. Muchas gracias. Gracias, diputada. No. ¿Eh? Sí.